Vamos a aclarar que, tal como explica el artículo 3 de nuestra resolución, en esto de comunicar al Poder Ejecutivo, este Consejo Deliberante eleva esta resolución al señor Intendente Municipal. De paso digo que agradecemos la presencia del Intendente y de los secretarios, que me olvidé en la apertura de decir. Eleva esta resolución al señor Intendente Municipal para que él lleve las actuaciones al ámbito donde propone este Consejo Deliberante, que por otro lado ya nosotros sabemos como parte de su equipo de trabajo la absoluta disponibilidad para continuar con este propósito que nosotros planteamos.